hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya dijo territorio posible, así que hay que hablar, aunque estoy un poquito afónica. Igual estás mejor que ayer. Sí. El propóleo hace bien. El propóleo, sí, el propóleo, sí. Descansar. Sí, bueno, descansar, bueno. No, pero sí, dormí bien. ¿Viste? Eso es importante. Sí. Estamos pensando que, En los trámites que estábamos hablando, ¿no? Pensando en los... Me quedé como... Ay, sí, la frase, tipo, la cantidad de pasos. Como de pasos sea, para que pasos. Hay que dar el ahora viste trámites. Que están los... ¿Vieron los anuncios de que están las inscripciones para los coles? Ajá, ¿qué coles? Porque si estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, va a haber muy pocos coles. Va a haber, eso me da mucha curiosidad entrar en ese sistema y ver cuál es la oferta, porque ahí deben haber bajado un montón de ofertas, como que te están apareciendo todos los coles, o los que quieran cerrar de Paternal, Floresta, todo claro. Eso no. Y por otro lado si nos estábamos riendo de lo difícil que es ser proveedora del gobierno de la ciudad, imagínate lo difícil que es ser familia con crianzas en nivel primario. Eso es más complicado, eso es una misión imposible. Y esto que me decías del 2020, que donde estabas como... Proveedora del gobierno de la ciudad. Ah. Porque brindábamos servicio. Ya, claro. Y te hacían cargar las facturas para que después, claro. Entonces era tedio total, tedioso, ya otra etapa. Bueno. Sí. Otra etapa, y eso, me quedé pensando en los carteles que había visto viniendo para acá de las inscripciones a primaria. Inscripciones a primaria. Sí, como inscribite, como apertura de inscripciones a nivel primario, de tal fecha a tal fecha. Uh-huh. Pero... Sí, totalmente. Pero te puedo contar otra cosa que... Vieron que hablamos el otro día con Mariana de Cinear. Sí. Bueno. Y yo miro bastante esa plataforma, porque no tengo... O sea, nada, miro pelis por ahí. Hay una de Papá Noel que se llama Navidad Todo el Año, un documental. ¿Lo viste? Es buenísimo. ¿En serio? No, lo que... Navidad Todo el Año. Para como ahora, viste, en esta de... Bueno, cierran Cinear, hay que entrar a Cinear. Hay tenés que entrar a Cinear. Aunque no mires ninguna peli... No importa. Estás escuchando música desde la computadora. No, es muy grave esto. Entrás bueno, a Cinear no me igual. Voy a poner seria. No me voy a poner seria en este bloque. Pero es muy grave que saquen la única plataforma de pelis argentina. No, y que además es gratuita. Que es gratuita. Entonces, en esa misión de, bueno, por lo menos estoy con mi política doméstica, aporto al no cierre, entro. Entonces, voy entrando, qué sé yo, y de pronto una amiga me dice, ¿viste la de Navidad, la de los Papá Noel? Y te muestra todos los... No es un bloque apto para infancias esto. Ay, puedo romper una magia. Pero te muestra los Papá Noeles... Es muy buena. Bueno, el laburo de Papá Noel, te cuenta. Bien. Tipo, gremio Papá Noel es genial. Papá Noel es medio cucu, Papá Noel es en otra. Tipo, la vida de Papá Noel los otros 11 meses. ¿Qué hace Papá Noel? Hermosa. Está muy bien. Está hermosa la edición. Todo está hermoso, porque está contado incluso con mística. Pero bueno, es para personas adultas. Un documental... Bueno. Adulto porque rompe. Claro. Rompe con algo que si bien tiene algo de magia, después no. Pero está en Cinear. Y la vi ayer, antes, como viste, y me enganché. Dije, bueno, pongo algo para darle clic a Cinear y que digan, bueno, alguien está usando esta plataforma, no la cerremos todavía. Y es buenísima. Buenísimo. Hoy que tenemos programa de pelis. Hoy que está muy bien tu... ¿Viste? Tu comienzo, porque sí, hoy se viene un territorio de películas. De película. Hermoso sería. Vieron que hay un sueño que tengo que hacer que todo se desmantela y esto arranca en comedia musical. Eso ya te lo conté. No. Flasheo que un día vamos a estar así, todo se cae, como que el mundo es como si fuera una gran maqueta, sí. Todo se desvanece y arranca una comedia musical. Ay, qué bueno. Tipo circo, flasheo, ¿entendés? Y canto, baile. Un pire de la realidad, así como, ¿qué pasa si todo esto se vuelve comedia musical y de pronto es todo una gran obra de teatro hermosa? Y hoy, bueno, puede ser una peli. Bueno, sí. ¿Cómo la sí, ves? Sí. ¿Querés que arranquemos nuestra primera escena? Sí, dale. Es hora. ¿Ese señor de barba blanca es Papá Noel o es Marx? Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de octubre. Hay 17 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 77% de humedad, una máxima para hoy de 24 grados. Les vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana. Recién lo decíamos, llega Ale de Documentalistas de la Argentina, esta vez con dos propuestas y también mucha información. Bad hace le voz. C'est qui le chef, je te le demande. C'est qui le chef de notre gang. C'est qui le boss du bordel. C'est qui le boss du cartel. C'est toi mon amour, c'est toi. C'est toi comme toujours. C'est toi mon amour, c'est toi. C'est toi et c'est tout. C'est qui le gérant qui déboîte. C'est qui le king du salon. C'est qui le king de la maison. C'est toi mon amour, c'est toi. C'est toi comme toujours. C'est toi mon amour, c'est toi. C'est toi et c'est tout. C'est toi mon amour, c'est toi comme toujours. C'est toi mon amour, c'est toi et c'est tout. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario. Hoy jueves 2 de octubre, el Senado de la Nación tratará la insistencia de la norma que fue vetada por el presidente junto a la ley de emergencia en pediatría. Por este motivo habrá convocatorias en todo el país. En la Plaza Congreso se hará una radio abierta a partir de las 13 horas. En este marco, docentes de la Universidad de Buenos Aires adelantaron que harán paro activo con asambleas, clases públicas y cortes de cargos. calle, entre otras acciones, los días previos a la sesión. Cabe recordar que hace 2 semanas la Cámara de Diputados votó a favor de la insistencia de ambas leyes. La ley de emergencia pediátrica obtuvo 181 votos a favor y 60 en contra, mientras que la ley de financiamiento universitario tuvo 174 votos a favor y 67 en contra y 2 abstenciones. Vamos a escuchar a Ricardo Petraglia, él es secretario general de ADUNA, que es el sindicato de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y lo que se propone en este presupuesto es menos que lo que tenemos, digamos, lo que se eleva para ser aprobado en el presupuesto 2026. De ninguna manera puede funcionar la universidad con eso. Los decanos, los rectores lo han expresado bastante claramente en los documentos que han sacado del CIM. Nosotros le prestamos más atención a las cuestiones de condiciones laborales y particularmente salario, porque es lo que nos compete como representantes sindicales, pero obviamente que también nos importa. Que además vale la pena aclararlo, digamos, ya tenemos una notoria decadencia del sistema universitario a raíz del presupuesto, porque si bien las universidades siguen funcionando, cabe aclarar que siguen funcionando porque trabajadores, tanto trabajadores docentes como no docentes, decidimos mantener nuestros puestos de trabajo a pesar del deterioro salarial que estamos teniendo. Represión a jubilades en el Congreso dejó 20 personas detenidas. La manifestación se encontraba arriba de la vereda cuando las fuerzas de inseguridad federales pasaron al ataque. Denuncian el uso de un nuevo gas irritante y más potente que los anteriores. La salvaje represión dejó más de 20 personas heridas en la zona del Congreso cuando un grupo de jubilados reclamaba por la recuperación de sus haberes. El ataque de las fuerzas de inseguridad alcanzó a trabajadores de prensa que estaban realizando sus tareas informativas. El avance de las fuerzas represivas arrancó poco después de las 15, cuando los manifestantes se encontraban llevando a cabo su manifestación en forma pacífica y arriba de las veredas de la plaza que está frente al edificio legislativo. Sin provocación alguna, los policías federales, gendarmes y prefectos empujaron con sus escudos al público presente. Ante la resistencia, tiraron gases irritantes directamente al rostro y a una muy corta distancia. Intento de desalojo a la comunidad mapuche Pino Quiñén, Río Negro. Las fuerzas represivas de la policía de Río Negro intentan desalojar a la comunidad ubicada en el paraje La Japonesa, costa del río Colorado. Desde la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche denuncian que el operativo responde a la ampliación de la zona de explotación de Vaca Muerta y advierte que no abandonarán su territorio. Según relataron integrantes de la LOF, la policía ingresó al espacio comunitario mientras las familias tuvieron que resguardarse en el campo. Vamos a resistir, no vamos a abandonar nuestro territorio, afirmaron, responsabilizando al gobernador Alberto Huehuetilnec por este nuevo atropello contra los pueblos originarios. Importante movilización contra la agresión de Israel a la flotilla Global Sumud. Varios barcos de la flotilla humanitaria Global Sumud fueron interceptados y sus tripulaciones detenidas ilegalmente por las fuerzas del Estado de Israel. En Argentina, ayer miércoles, desde las 6 de la tarde, se llevaron adelante movilizaciones en distintos puntos del país para repudiar esta agresión, exigir la libertad de los detenidos y el fin de la interceptación de la flotilla y por el fin al genocidio en Gaza. En Buenos Aires la movilización llegó a Plaza de Mayo, en donde se realizó un acto en solidaridad con Celeste Fierro, dirigente del MST en el Frente de Izquierda y detenida ayer por la tarde, integrante de esta misión internacionalista. Las embarcaciones de la flotilla, que también han publicado en sus redes sociales el mensaje que le ha hecho llegar el ejército israelí, han sufrido interferencias en las comunicaciones y en la conexión en directo de su travesía, que se dio directo a un negro en reiteradas veces. En el canal de YouTube de Global Sumud Flotilla se puede ver el estado del resto de las embarcaciones que se encuentran cerca de territorio palestino. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de octubre. Hay 19 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 72% de humedad, una máxima para el día de hoy de 24 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde todo se llenó de plantas, enredaderas, libustrinas y flores de jardín en el fondo. Citan a todes a la hora de la siesta para descansar a la sombra y compartir sueños. ¡Charco de arena! Se olvida el mundo de las voces que el polvo no tapa, de los versos escritos en muros caídos, de las madres que buscan a sus hijos bajo el lamento de las sirenas. Que la memoria sea un puente y la poesía un refugio, donde Gaza respire, donde el dolor encuentre palabra y la justicia algún día se siente a la mesa con la vida. Tierra sitiada, donde el mar es frontera y la noche es metralla, una infancia se esconde bajo escombros y el aliento se apaga en la garganta de Gaza, allí donde la luna se cubre de polvo y el sol amanece entre gritos y ruinas. La vida es un hilo que tiembla, una madre que llora, un niño que sueña con volver a jugar en la arena. Sin miedo al zumbido de un dron en la niebla, desde octubre la muerte se sienta a la mesa, devora los nombres, los rostros, las casas, y el mundo observa callado cómo la esperanza se quiebra en la plaza. Israel con su furia de hierro y de fuego responde al horror con horror más profundo, y en nombre de un miedo antiguo arrastra un pueblo al borde del abismo. Que no se olvide el mundo de las voces que el polvo no tapa, de los versos escritos en muros caídos, de las madres que buscan a sus hijos bajo el lamento de las sirenas. Que la memoria sea un puente y la poesía un refugio, donde Gaza respire, donde el dolor encuentre palabra y la justicia algún día se siente a la mesa con la vida. Distinguen entre brazos y balas, ni entre rezos y piedras, y la sangre se mezcla con el agua, que ya no corren los grifos, con la leche cortada, con la sal de las lágrimas viejas. Más de 50.000 nombres se apilan en la arena, mujeres, ancianos, niños que nunca aprendieron a odiar, y otros 2 millones caminan sin rumbo entre tiendas de lona y promesas vacías. La ayuda se pudre en la frontera, los hospitales se apagan, el hambre es un monstruo que acecha en cada esquina, y la palabra genocidio retumba en los pasillos de la historia como un eco que nadie quiere escuchar. Dicen que es legítima defensa, que la guerra es un juego de cifras y mapas, pero el dolor no entiende de excusas, ni la muerte de banderas. De las voces que el polvo no tapa, de los versos escritos en muros caídos, de las madres que buscan a sus hijos bajo el lamento de las sirenas. Que la memoria sea un puente y la poesía un refugio, donde Gaza respire, donde el dolor encuentre palabra y la justicia algún día se siente a la mesa con la vida. We'll be right back.

con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de octubre. Ayer miraba las, o sea, esto, me llegaban los mensajes de la flotilla, así que un abrazo enorme para Cele Fierro, compañeraza de las calles, ¿eh? La encuentro siempre en todas las luchas y bueno, eso, puso el cuerpo y ahora está detenida. Así que un abrazo y fuerza. Sí, sus compañeros de todo lo que es el Frente de Izquierda Unidad, sí, que nuclea distintas organizaciones de izquierda, están, al menos en lo que decían la información de esta mañana, están todos en contacto con Cancillería, tratando de ir siguiendo principalmente toda la información de su integridad física, el resto de sus compañeros, qué es lo que va a pasar, mecanismos de detención y deportación, digamos, a juzgar por lo que fue la detención anterior de la flotilla en donde iba Greta Thunberg y deportaron, bueno, auguramos que el procedimiento lleve adelante ejército genocida más o menos respete los protocolos anteriores y que, bueno, pronto esté Cele por acá compartiendo con nosotros. Pero por otro lado, esa flotilla tenía montón de barcos llegando y por los últimos registros que se tienen, estaría llegando en el transcurso de las próximas horas a tierra palestina, ¿no? O sea, estaban aproximadamente a 20 kilómetros de tierra. Mira. Eso es esto, hay que ir siguiendo la información que también va llegando de manera muy imprecisa. Les han cortado la conexión, entonces, bueno, hay que ir siguiendo con atención todo lo que pueda estar pasando en las próximas horas con la flotilla Global Sumud, que no deja de ser como un evento o un accionar solidario internacionalista totalmente excepcional en un contexto de 2 años de genocidio. El próximo 7 de octubre se cumplen 2 años de este feroz, de la profundización, ¿no? De este exterminio sobre el pueblo palestino. En la ciudad de Buenos Aires están ya organizando actividades que hoy quedan como en un segundo plano en relación a todo este desenlace de la flotilla. Así es. Y la lucha sigue en el día de hoy. Sí, claro, decíamos en las noticias que ahora en un ratito nomás, a las 10 de la mañana, comienza la sesión en senadores para eso, rechazar o aprobar el veto que hizo Milei a estas dos leyes que son fundamentales, educación pública y salud pública. Estamos hablando de eso, ayer analizamos, se puede encontrar la nota que hicimos con el secretario general de los docentes, ahí del gremio docente de una de las universidades del conurbano, de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde contaba, ¿no? Eso, daba números, datos de que este presupuesto, o sea, como que venimos, o sea, muy, muy, muy retrasadas. No, y que además no es solo una cuestión salarial, sino estructural, ¿no? Mucho esto de muchos estudiantes que no llegan a la universidad, hizo todo como un recorrido de y lo territorializó en lo que es en las universidades del conurbano, pero recordemos que también habíamos hablado el año pasado con Compas de Mendoza, ¿no? De Mendoza, sí, es todo el país, es en todo el país, así que bueno, las expectativas parece que lo van a rechazar, que está todo dado como para que los senadores rechacen el veto de Milei. Pero la convocatoria es para estar al mediodía, ahí hay así una radio abierta desde las universidades. Va a ser así, digamos, en las universidades, a diferencia de otras jornadas de lucha, van a estar abiertas, va a haber clases públicas, va a ser como una especie de paro activo con el acompañamiento de los centros de estudiantes en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso. A partir de las 12 de la mañana se va a ver una concentración y va a empezar una radio abierta con profesionales, directivos de las carreras, de las distintas universidades de este territorio y también con centros de estudiantes, alumnos que van a estar ahí y junto con personal y profesionales del Hospital Garrahan, porque también de la mano de la discusión sobre el veto al presupuesto universitario está la ley de emergencia pediátrica, que también es una discusión presupuestaria sobre el Hospital Garrahan, un hospital de punta en toda la, la región, que además también viene con esta misma discusión que las universidades, porque también es un hospital escuela. Sí, es un hospital que brinda, o sea, como que es para todo, o sea, atiende a gente de todo el país, a gente de todo, de otros países, es como una eminencia, así como eso, es un lugar muy, muy importante. Sí, y en el día de hoy va a haber cese de actividades. La diferencia del, del Garrahan, cuando decimos que hacen paro o cese de actividades, las guardias siguen atendiendo, no, digamos, el hospital sigue en funcionamiento, lo que se hace es se reprograman turnos, cirugías que se pueden postergar, a partir de las 12 van a marchar hacia el Congreso para confluir cerca de la 1, todes ahí y acompañar este debate, que recordemos que la última vez que estuvimos en la plaza fue muy, muy veloz. Sí, decidieron, pero que fue una movilización muy, muy enorme. Pero sí, se decidió, o sea, porque en vez de hablar de cada una de las leyes por separado, cada diputado y diputada habló de las dos. Entonces fue todo más, más temprano. Hay que ver qué pasa aquí en los senadores, cuántos son, cuántos hablan. Ay, sí. La podríamos llamar a Amanda, a ver qué, no, qué nos dice ahí desde adentro del Parlamento. O mandarle un mensaje, como tirarnos un mensajito de cómo viene el famoso poroteo, porque esto, a juzgar por cómo fue la, la votación anterior, todo indica... Sí, qué va a salir, qué pasa. Qué va. Hay que también seguir discutiendo con esta especie de tiranía, ¿no?, de, del Poder Ejecutivo, sí, sí. Porque la ley de discapacidad, que también pasó por una... travesía bastante singular y parecida a la que está pasando con estas dos leyes, todavía no se implementa, digamos, está en el boletín oficial, se publicó, entra en vigencia, sin embargo los fondos y los desembolsos que estaban establecidos todavía no le llegó a nadie. Claro, hay muchísimas denuncias de malversación de fondos, corrupción, coimas. Ay, sí. Y lo mismo se develó en el Garrahan, en donde un montón de fondos que el mismo hospital producía y generaba estaban en fondos de inversión, digamos, como que en una esfera totalmente distinta a la de la salud pública. Entonces, es importante hoy acompañar. Cuando se hizo la discusión en diputados, fue rápida la, la resolución, celebramos y después nadie se quería ir. Sí, pasó sí, algo sí, muy sí, hermoso fue. En ese contexto, que creo que también hay algo de fortalecernos, de bueno, encontrarnos en las calles sirve, nos da fuerza, nos alegra un poco entre tantas amarguras. Y que ese día, pese a que tipo 5 ya estaba todo resuelto, eran las 7, 8 y seguía la plaza llena. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Qué bueno que traigas esos recuerdos lindos. Ay, sí, amiga. ¿Viste porque que viste que la vida pasa y no nos detenemos? Es que fue hace 15 días atrás. Y viste, parece que... Un abismo. Y anoche... No, y también por esto de insistir en las calles, ¿no? Porque es como que la sensación de que no hubiera descanso, ¿no? De bueno, y estamos... Inmovilizamos. Y sin embargo, en ese encuentro, sí, sabemos que la lucha sirve. La movilización de jubilados ayer fue feroz, la represión fue feroz. Y se transformó luego en una marcha masiva en repudio al ataque a la flotilla. Y hubo algo ahí también de ocupar las calles, que todo ese operativo represivo, en cuanto las calles se llenan, se desvanece. Sí, totalmente. Ayer estuve un ratito ahí muy temprano, ¿no? Ahí con jubilades, porque vivo en la zona. Estábamos dando la vuelta, la primera vuelta que se dio en la Plaza Congreso. Y la policía directamente hace un cordón cortando Avenida de Mayo para no dejar, porque que, o sea, querían como continuar ya hacia la Plaza de Mayo por lo de Palestina. De hecho, había muchos cantos sobre Palestina, muchas banderas, y ahí resolvieron, bueno, vamos a dar otra vuelta, pero ahí ya después... eso, reprimieron. Y lo que están denunciando y que hay que seguir con atención es, este es el cambio de esas herramientas o la técnica represiva que utilizan, que no sería el mismo gas. Uh-huh. Ayer se podía ver en lo que compartían desde las postas de salud, que es otro tipo de gas por la reacción que genera en los cuerpos, ¿no? Como uh-huh. que mucho más... te irrita más la piel, te arden más los ojos. Entonces también denunciar que esas armas que utilizan sobre jubilades vienen de Israel. Exacto. Justamente que desde Israel, desde este estado genocida. Uh-huh. Así que esa, la jornada de lucha de ayer, que entrelazaba también una causa internacionalista, es sumamente valiosa porque tiene que ver, pero está muy muy conectada a lo que está pasando en este territorio. Así que bueno, siguen las jornadas de lucha, vamos a seguir acompañando lo y que hoy esté es jueves, pasando. ¿No? Y hoy es jueves, también va a estar la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a las 3:30 de la tarde, seguramente, ahí, sí, ahí están. Y sabes que hablando sí. de la ronda de las Madres, se va a hacer un homenaje a una lideresa mapuche chilena que fue que está desaparecida, o sea, Julia Chunil fue desaparecida hace prácticamente 2 años en territorio chileno, en el sur de Chile, y a partir de una investigación que se llega a pinchar un teléfono, bueno, digamos, en todo este desarrollo de la investigación llegan a un esto, un teléfono pinchado en donde se denuncia y alguien cuenta que a Julia, claro, la habían asesinado y la habían prendido fuego. Entonces, como que posiblemente todavía está en investigaciones dónde está el cuerpo de esta lideresa mapuche. Y hoy, en la ronda, se va a hacer un homenaje en solidaridad con su familia, su comunidad. Así que también va a ser esto muy emotiva la ronda, que siempre abraza todas las causas justas, todas. Yo venía tranquilo con el celular cuando vi tu foto en la red social. Y no es que yo te mire cada publicación, será el algoritmo que me traicionó. Pero el caso es que te vi en una playa sonriendo. Parecías feliz. Que pensé en dejarte un like para que te enteres de una forma muy sutil, pero que te quede claro, pero que no sea tan obvia, que aunque pasaron los años, aún sigo pensando en vos. Te propongo salir de las redes, de los muros, las paredes, sin pensar que postear el mundo puede esperar. Te propongo salir de las redes y encontrarnos frente a frente, sin tapar, sin filtrar como somos al natural. Te propongo. Que te...

Qué importante, ¿no? O sea, lo primero que cuando vi que había un documental sobre López dije, uy, qué importante, ¿no? Hace poquito se cumplió otro aniversario de la segunda desaparición, siempre salimos a las calles, siempre en todas las rondas pedimos aparición con vida de Julio López, así que eso, como que ya sin verla celebro que exista este documental. Sí, tal cual, es un caso muy particular, este hecho de esta doble desaparición, la persona que desaparece en el 76, que es detenido, torturado, durante la época más oscura de la dictadura, y después, en plena democracia, con la reapertura de los juicios, con la caída de las leyes de impunidad, y después de declarar en la causa de Checolás, haciendo uno de los testimonios más fuertes y contundentes que iban a terminar en la condena de Checolás, el día antes del veredicto, el día de los alegatos, Jorge Julio López sale de su casa y desde entonces, tras 19 años, no sabemos nada más de él, ¿no? Entonces, es una huella, una herida que la democracia argentina tiene viva, latente, y más aún en este contexto, ¿no? Del presente que vivimos. Sí, total. Es muy fuerte ver ese archivo, ¿no? Repasar un poco el testimonio de López y bueno, todo el entorno también del contexto del juicio. ¿Cómo llegaste a ese archivo también? ¿Cómo fue ver? ¿Qué cantidad de material es? ¿Cómo fue verlo? ¿Cómo fue conectar con esa memoria? Sí, la verdad es que todo el archivo de la mayoría de las causas de lesa humanidad las tiene la Comisión Provincial por la Memoria, que hacen un trabajo increíble, impresionante, de conservar los archivos del pasado, de registrar ahora las marchas en el presente. Es muy muy importante lo que hacen, y la verdad es que están todas las causas, las distintas causas a Checolás. Nos metimos a fondo en eso, y la verdad es que ver el testimonio de López una y otra vez, pensándolo y repensándolo para esta película, fue muy muy impactante, ¿no? El hecho de la contundencia de sus datos, de la cantidad de gente a la que él reconoció en los distintos centros clandestinos de detención en los que estuvo, era muy contundente, y la verdad que ver esos testimonios, que tal vez los habíamos visto muchas veces o nos sonaban, verlos en profundidad, ver también los reconocimientos de los lugares, también ese material no es tan conocido, en donde él recorre distintas celdas que todavía existen, de donde él estuvo detenido ilegalmente en los 70, también eso era muy muy increíble de ver, y también te da un poco de bronca es el hecho ese de que tras tantos años seguimos estando en la impunidad y en la injusticia que trae el caso López. También encontramos algunos materiales sobre pistas concretas de personas vinculadas a esta segunda desaparición, dos personas muy concretas vinculadas al entorno de Checolás que estaban muy sospechadas de tener algún grado de participación en la segunda desaparición, una policía que era secretaria de Checolás, en donde en la cuadra de su casa López desaparece en el 2006, otra policía que aparece también en varias fotos detrás de López, como si estuviera haciendo un trabajo de inteligencia sobre él, muy poquito tiempo antes de esta segunda desaparición. Entonces, decir eso, ¿no? Nosotros desde nuestro humilde rol de documentalistas encontramos estos materiales, los ponemos en una película, analizamos, hablamos con gente, y la policía, la justicia principalmente, y las fuerzas de seguridad no pudieron hacer nada en tanto tiempo con el poder del Estado, ¿no? Me interesa quedarme un poco más en el personaje de López. A mí me pasó, porque uno ve en las noticias, ¿no? Y esto sobre el tiempo también, los tiempos del documental, ¿no? Ya conectar con un testimonio que se desarrolla en más largo tiempo. Era muy impresionante verlo a él con esa contundencia, pero al mismo tiempo súper nervioso, digamos, ¿no? Que es el lugar en el que uno se imaginaría estar en esas condiciones, ¿no? Tenés a tu torturador ahí nomás, y él, a pesar de esos nervios, a pesar de esa conmoción que debía tener, es súper obsesivo en desarrollar ese relato. Me parece muy valioso en ese sentido el archivo, ¿no? En respetar esos tiempos también del relato. Y algo que me emocionó mucho también, que yo no tenía conocimiento, es esto de los cuadernos. Sí, que él obsesivamente los dibujos, los va cuadernos. Dibujando. ¿Cómo fue el encuentro también con ese material? Sí, la verdad es que sabíamos de la existencia de esos materiales. De hecho, están en un libro de Jorge Catervetti que se llama López Memoria Escrita. Habíamos tenido acceso al libro, a las imágenes, y un día le planteamos a Rubén López la posibilidad de que entren al relato de la película esos papeles, que él los podía llevar a la Comisión por la Memoria para digitalizarlos. La verdad es que verlos en vivo, poder tocar esos materiales, López, cuando sale de la primera desaparición, mucho después, en los 90, ya que él no hablaba demasiado del tema con su familia, como que su primera desaparición había causado mucho dolor, y un poco la esposa y sus hijos preferían como intentar olvidar y prácticamente que no se hablara de ese tema que tanto dolor les trajo. Y él quería fijar sus recuerdos, quería en algún momento buscar la posibilidad de que se pueda hacer justicia, de declarar en la primera oportunidad que apareciera, y aparentemente para fijar esos recuerdos de lo que fue esa primera desaparición, él empieza a escribir compulsivamente en cualquier papel que encontraba en su casa, desde un volante de un supermercado, en la parte de atrás de los impuestos, en una bolsa de cal, de cartón, en cualquier papel él comenzaba a escribir, a anotar sus recuerdos, a nombrar tanto a los represores o a los torturadores que estaban allí, como también a los detenidos desaparecidos que pasaban por los distintos centros en donde él estuvo. Incluso llega a hacer identikits de algunos de los torturadores o asociar un rostro con un apodo o una característica en su voz. La verdad es que era como un trabajo casi de pesquisa, de investigación, y él iba fijando en esos papeles sus recuerdos y los escondía. Tampoco lo compartía con su familia, él tampoco era un militante activo, no tenía un grupo de contención con el que conversar y discutir y hablar y reflexionar sobre lo que había pasado. Y esos papeles aparecen recién cuando él desaparece en el 2006. A través de la investigación judicial y policial, se encuentra en un rincón de la casa esos materiales y de hecho entran a la causa y los tiene la justicia durante mucho tiempo, hasta que tiempo después, creo que años después incluso, la familia vuelve a recuperar esos materiales tan, tan impactantes. Y del otro lado, digamos, en un paralelo medio macabro, hay todo un desarrollo también de cómo costó acceder a los cuadernos de Chicolás que tenía en la prisión de lujo en la que están los criminales de lesa humanidad, con connivencia del servicio penitenciario, etcétera, etcétera. Ahí la película cuenta bien que finalmente con un allanamiento de la policía aeronáutica, si no me equivoco. De seguridad aeroportuaria. Aeroportuaria, logran hacer un allanamiento y acceder a esos a esos cuadernos que tienen estos vínculos a los que hacía mención Jorge, de distintas pistas, digamos, ¿no? Que podían llevar a probar que Chicolás estaba involucrado en la desaparición. Me interesa también esa pata de la peli, ¿no? Que desarrolles, testimonio de los abogados, de los fiscales, de los jueces, de Felipe Solá, digamos, ¿no? Cómo fue también reconstruir esa trama de aquella época, de distintos intereses políticos, digamos, ¿no? Es muy interesante también el desarrollo de las contradicciones del gobierno kirchnerista respecto de este tema. ¿Cómo fue pensado eso y con qué te fuiste encontrando? Sí, nos parecía que el caso era realmente muy complejo y que posiblemente muchos espectadores conocieran un poco de lo que fue el caso López. Tal vez las nuevas generaciones no, entonces también era un doble desafío. ¿Qué contarle a la gente que no vivió aquella época, un caso tan complejo y con tanta ida y vuelta temporal, y a la vez aportar cosas nuevas para las personas que sí conocían el caso, que sí habían seguido el caso a partir de los medios, que tal vez habían marchado por López en alguno de los reclamos por justicia? Entonces buscábamos, por un lado, anclar la película claramente en el presente. Están, de hecho, los fiscales actuales de la segunda desaparición de López. y buscar un poco las patas que podían contener este relato, ¿no? El costado político, el costado judicial, el costado de las fuerzas de seguridad. Y como decía Sale, es un caso incómodo, como es un caso en pleno 2006, cuando hay una nueva mirada sobre lo que sucedió en la dictadura, cuando se caen las leyes de impunidad, cuando empiezan los juicios, viene a suceder esto tan terrible que es esta desaparición de López, y a partir de ahí hay dos marchas o tres marchas en esas fricciones políticas por qué decir sobre la desaparición de López. Y bueno, y nos parecía que teníamos que contar, más allá obviamente de la familia de Rubén López, el hijo de Jorge, contar con quienes fueron testigos y protagonistas de aquellos años. Y voces que se contradicen, ¿no? Obviamente no es lo mismo lo que dice Felipe Solá, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, o Miriam Breckman y Guadalupe Godoy, que eran las abogadas de Jorge Julio López. Entonces la película contiene todas esas voces, contiene esas contradicciones, y buscábamos ese equilibrio entre contar la complejidad de ese caso, yendo y viniendo a esos dos espacios temporales del 76 y del 2006, pero con un fuerte anclaje en el presente. Y ahí fue mucha tarea de montaje, de buscar ese equilibrio, de qué información dar y hasta dónde la gente iba a recordar y hasta dónde la gente podía ir siguiendo el relato de un caso tan complejo, ¿no? Sí, no quiero spoilear, pero cuando vean la película, las declaraciones de Solá y algunas son muy, muy impresionantes. Eso quería meter bocadito, que Solá es responsable político también de la masacre de Avellaneda, de Darío, del asesinato de Darío y Maxi, y también tiene en su haber estar en la función pública con la segunda desaparición. A mí, el caso de López también como para mí se usó como ejemplificador, ¿no? Se volvieron a abrir los juicios de lesa humanidad. Hay un testimonio tan contundente y entonces hacen esto para que porque yo creo que con la desaparición de López, no sé cómo lo trabajaron, pero alguien que tenía que dar testimonio, que era sobreviviente de la dictadura, se lo preguntó muchas veces o tuvo ese miedo que nunca termina de irse para animarse a declarar, ¿no? Tal cual, eso es un eje central, ¿no? Ahí claramente el objetivo era que se terminen los juicios, que los testigos, que aquellas víctimas que estuvieron en los centros clandestinos de detención no fueran más a declarar. Y la verdad es que por suerte y más que nada por la valentía de los testigos que siguieron a López, eso no pasó y los juicios pudieron continuar durante muchos años, ¿no? Entonces, también en ese sentido, tal cual, y en ese sentido no lograron su objetivo principal, que seguramente tenía que ver con amedrentar y detener ese proceso de juicios, ¿no? Jorge, contanos un poco la travesía de hacer esta película, porque sé que va a servir para hablar un poco de la realidad del cine documental actual. Bueno, no, obviamente que no fue fácil, como siempre. En este caso en particular fue un poco más complejo. La película se aprueba justo sobre el final de la gestión anterior del Inca, del gobierno anterior, y estaba aprobada holgadamente, con un jurado que había evaluado muy bien el proyecto. Nosotros empezamos el rodaje con fondos propios de nuestra productora, y en determinado momento, hace cerca de un año, cuando ya habíamos hecho gran parte del rodaje, obviamente es dinero del Estado, entonces es un rodaje legal, grande, con sindicatos, con un costo alto por en ese sentido, ¿no? Cuando ya estábamos por terminar y empezar la postproducción, la nueva dirigencia del Inca se agarra de que un link de un video que había sido enviado un día tarde, algo de procedimiento del expediente habitual, como muy algo muy pequeño, nos dicen que el proyecto fue dado de baja. Entonces, bueno, fue reuniones, cartas, cada carta duraba un mes en que nos contestaban, así que durante 6 meses estuvo el proyecto ahí en un limbo. Y a la vez teníamos que empezar el montaje y decíamos, en algún momento recuperaremos todo lo que invertimos en la película. Y más que nada, en algún momento alguien podrá ver esta película, porque hacer una película a través del Inca no solo te garantiza la financiación, sino la exhibición, que es tal vez lo más importante para estas películas documentales, que a los documentales siempre les cuesta conseguir salas, conseguir espacio. Hacer una película por adentro del Inca implica esa posibilidad de que la película esté en muchos cines de todo el país. Y eso fue una gran pelea, cartas, en un momento un sector del Inca dice que nosotros tenemos razón, otro sector, que el sector de legales, dice que no tenemos razón, y así entre ellos pelea hasta que en un determinado momento nos dicen, bueno, ok, no les vamos a dar ningún adelanto de la financiación que obtuvieron, pero el proyecto sigue activo. Y en eso estamos ahora, ¿no? Como que la película está ahí, activa, y tal vez tras el estreno podamos recuperar parte de lo que se invirtió para hacer este documental. Así que fue financiado exclusivamente por nosotros y por nuestra productora. O sea, parece que más que fomentar, están buscando no fomentar. Ayer hubo una movilización ahí en las puertas del Inca, sí, reclamando un poco por el cierre de Cinear y la posible del Cinear TV y la posible privatización de Cinear Play, que es el sitio a través del cual se ven nuestras películas, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión? Sí, la verdad que es terrible y como que también habla de una ignorancia profunda, digamos. Cinear tiene llegada a todo el país, hay un montón de pueblos y lugares que no hay cines y que está buenísimo que las películas puedan ser vistas ahí. A nivel costo es un costo bajísimo, ya desmantelaron un montón de equipos, despidieron a un montón de trabajadores y trabajadoras del instituto. Digamos, lo que ocupa a nivel presupuestario Cinear, tanto Play como TV, es mínimo, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, como que son más que nada provocaciones que me parece que no tienen razón de ser. Y yo también siento que todo el sector está como, por un lado, conmovido por lo que está sucediendo. También hay cierta parálisis en el sector, digamos, en todos estos años, en estos dos años de una gestión tan terrible que vació el Instituto de Cine, que estigmatiza al cine independiente y principalmente a los documentales. Han pasado dos marchas, me parece. Uh-huh. Y tal vez lo pongo en comparación con otras épocas, no sé, el arranque de la gestión de Macri, se decía que un actor podría llegar a ser el presidente del Instituto de Cine y hubo una manifestación en las puertas del Inca y no se logró eso. Obviamente que ese actor hoy sería muchísimo mejor presidente del Inca que el actual. Bueno, y en ese momento, a Puenzo movilizándolo. Tal cual, en ese momento no se permitió eso y ahora como que siento que hay una parálisis que en casi todas las asociaciones y que es un tema de discusión y que lo estamos viendo. Espero que esto de Cinear tenga ese rebote y que podamos de nuevo estar en la calle reclamando por, más que nada para que se cumpla la ley del cine. El cine tiene una ley que lo avala y que obliga al Instituto de Cine a financiar películas, no a que el dinero que es para el fondo cinematográfico esté como está en bonos o en plazos fijos y en la timba financiera, ¿no? Exactamente. La peli ya tuvo unas proyecciones en La Plata, que es muy importante en este caso porque todo ocurrió allí. ¿Cómo fueron esas proyecciones y cómo viene el estreno de hoy en El Gomón? Sí, la verdad que lo de La Plata fue impresionante. Era la primera proyección pública, la primera vez que la familia veía el documental y fue muy, muy emotivo. Se armó un debate muy intenso después, muchas lágrimas, como que había mucho recuerdo. Estuvo también en la sala Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, junto a Rubén López. Entonces también había una cuestión de emoción muy a flor de piel en esa proyección. Siguieron las proyecciones en La Plata, ahora estamos en el FAB, en el Festival de Bariloche, también proyectando el documental. Y a partir de hoy se estrena la película en El Gomón a las 19 horas, así que está bueno que la película esté en ese espacio. Y el domingo vamos a hacer una función especial con invitados, con el equipo de la película, con Rubén López, seguramente va a estar Miriam Breckman, Luciana Rosende, Adriana Meyer, varios de los protagonistas y entrevistados de la película van a estar ahí acompañando la película y charlando con el público. ¿El domingo a qué hora? El domingo a las 7 de la tarde en El Gomón, ahí estaremos con todos presentando la película. Y también la película tiene redes sociales que vamos anunciando cada una de las funciones, que es lopez.lapelícula. Bien. Contanos un poco, perdón, de esos debates y qué te dijeron de la peli en esas proyecciones. Y la verdad es que había mucha... como es raro el hecho de que ir a ver una película también, que lamentablemente sabemos cuál es el final, ¿no? Entonces, sí. Es muy duro eso, ¿no? Tomar conciencia, tal vez con el paso del tiempo, es tomar conciencia de todo lo que pasó, ¿no? Y de todo lo que pasó y a la vez lo poco que pasó a nivel judicial. Creo que hay algo ahí que se hablaba mucho en esa proyección, que tenía que ver con esto, con que no hubo ningún avance claro y concreto de hacia dónde tenía que ir la investigación. De hecho, algunos recordaban esta cuestión de que, bueno, que fue la policía bonaerense vinculada a Checolás quien investigó durante los primeros 2 años en la causa. Y bueno, y había muchos comentarios sobre la figura de López, con mucha gente por ahí más joven que conocía a López más que nada como símbolo. En La Plata sigue siendo un símbolo que está muy presente en las paredes de las universidades, en los grafitis, en los murales, en las calles. Y algunos se sorprendían por la figura humana que daba la película sobre López, ¿no? Por ahí no sabían qué tipo de militante es. López era un militante que, por su trabajo de ser albañil, de trabajar todos los días, iba solo a la unidad básica de Los Hornos los fines de semana, haciendo más que nada un trabajo social con los chicos, carreras de embolsado, chocolate para los pibes, como que había una cuestión muy de barrio y muy social que mucha gente que por ahí fue a ver en La Plata, incluso en la película, no conocía. Y después sí, había mucha emoción de ver también a Rubén, el hijo de Jorge, en esta lucha durante tantos años y con un resultado lamentablemente nulo. Bien. Chicas, ¿algo más? ¿Cerramos? Intriga de ir a verla. Ahora nos anotamos. Venga. Las dos funciones. No, yo tenía una pregunta que era, se presenta, está toda la semana, ¿no? Es un estreno, porque ahora viste que también en tantos recortes se presentan con únicas proyecciones. Sí, sí, la película por suerte está de jueves a miércoles. Esperemos, si la cosa funciona bien, que pueda tener una semana más. Y después, si no, también la película va a tener como algunas proyecciones en espacios alternativos. Hay un ciclo que se llama Avalon, que está en Ítaca, un teatro que estamos haciendo ahí proyecciones de documentales, y a fin de mes también López va a estar ahí en un par de proyecciones. Uh-huh. Eso, Paula, es las películas que son de vía digital, las de más bajo presupuesto, las están mandando a solo una función, cuando antes era igual el trato de las audiencias medias, que son las películas un poco más grandes, y las vías digitales se estrenaban en El Gomón y según cómo le iban en el público quedaban o no 2-3 semanas. Uh-huh. Hoy es así el panorama. Bueno, Jorge, muchas gracias por la comunicación y por hacer la película, que, como decía Juli, es muy importante en este caso, más allá del cine, también políticamente. Así que éxitos en el estreno. Nos vemos en la sala y nos vamos a ver seguro en la sala. Si no es en la función de hoy, la del domingo. La del domingo quedó anotadísima. Ahí nos vas a tener. Sí, sí, va a estar bueno. Bueno, muchísimas gracias en serio a ustedes por el espacio, por el apoyo al documental, y nos estamos viendo. Abrazo. Saludos, chao, gracias. Pasaba Jorge Leandro Colas, es el director de López, el hombre que desapareció 2 veces, que se estrena hoy a las 7 de la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el cine Gomón, frente a Congreso. Ale, nos quedamos después de la tanda, ¿no? Te retenemos, sí, un bloquecito más.

En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos enseñaron que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, que no hay libertad sin igualdad, que no hay igualdad sin libertad, que ser honesto es un deber y que el poder no tiene sentido si no se lo pone al servicio de los que menos tienen. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, Marina Cacese, Gustavo López. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Divididos en el Movistar Arena. Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. Sustancia sonora. Siempre radio. Frecuencia modulada, estereofónica. Siempre radio. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. DOCA. Cine documental. Documentalismo. Treinta y cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Este no es el programa Nunca Fui al Cine, pero hoy tenemos muchos estrenos, entonces Ale, le damos la nueva bienvenida de vuelta. Ale sigue con nosotros aquí en la tribu hablando de documentales, ¿no? ¿No es así, Ale? Sí, gracias por darme más espacio, es que las extraño, entonces cada dos jueves voy a hacer todo el programa yo. Perfecto, perfecto, nos parece bárbaro. Sí, no le preguntamos a Jorge al final porque creíamos que se están atiborrando, pero siempre noviembre es una zona donde muchos documentales se estrenan, entonces uh-huh. Vamos a aprovechar la ebullición. Nos vamos a un espectro de documental totalmente diferente, una película mucho más de ensayo personal, de búsqueda, pero política también. Ya vamos a ver por qué. Así que nos sirve para darnos cuenta de que el documental tiene muchas formas y una gran variedad de lenguaje. Okay. Estamos con Manuel Embalse, director de Las Ruinas Nuevas. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Ale, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por el espacio. No, gracias a vos. Bueno, la peli Las Ruinas Nuevas hace alusión a las ruinas tecnológicas, ¿no? Y un poco jugando con la arqueología, que se ocupa, es la ciencia que se ocupa de, a partir de los restos de ciertas culturas, reconstruir esa cultura, reconstruir cómo eran esas sociedades. Manu se imagina cómo será esa reconstrucción de nuestra sociedad a través de la basura tecnológica y hace esa construcción a partir de un archivo muy exhaustivo de muchos años, propio, personal, en búsqueda de esos residuos. Contanos, Manu, primero cómo empieza esa obsesión por ese registro y cómo eso se convierte en la idea de una película. Bien, bueno, gracias por la intro. La película, bueno, no es que la escribí, no es el archivo que se usa en la peli, arranca en 2012, que es cuando tengo mi primer celu con cámara y empiezo a estudiar en la universidad. Y la primera motivación, que era registrar, no sé, un DVD roto, una VHS rota, todas las Misión Imposible en DVD tiradas en la basura, era empezar a ver en el trayecto de mi casa a la facultad o de mi casa al trabajo, estaba viendo como los restos de mi adolescencia, por así decirlo, como, o de mi infancia, veía una Toy Story, veía, no sé, película de Boca saliendo campeón en los 90 con Palermo en un VHS, incluso encontré películas increíbles, no sé, El Padrino, bueno. Entonces empezar a ver esos restos, che, pero esto que supuestamente tiene un montón de valor, está acá tirado, y pasaban los días y nadie lo recogía, y bueno, el día 6 empecé a sacarle fotos. Sin ningún propósito, solo era como una sorpresa, una incertidumbre, como, che, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué está pasando? Y no es que en la facultad ni en el secundario nos enseñaban, bueno, la basura electrónica, estos restos que estamos viendo, no, era como algo nuevo, entonces como no se desarrollaba tanto así como pedagógicamente, y bueno, empecé a inventar, por así decirlo, bueno, esto probablemente sirva, y le sacaba fotos. En 2014 empecé a agarrar esos objetos. Me acuerdo patente porque tengo un libro que se llama Este libro no va a terminar nunca. Es un libro objeto único, donde hay subes pegadas, negativos de fotos. Bueno, estaba ese grupo en Facebook en su momento, Negativos Encontrados, no sé si lo conocen, que ahora, bueno, ya han hecho muestras colectivas. Me interesaba lo del archivo analógico y su potencia. No sabía bien para qué. Eso fue, bueno, hace 13 años en realidad. Pero de a poco, con un celular o con una handy, empecé a hacer unos cortos en ese momento, medio por afuera de la facultad. Yo estudié en la UNA, en la Universidad Nacional del Arte, y todo lo que era experimental, medio que no había tanto espacio. Entonces, a mí me interesaba, bueno, Agnés Bardá, Mecas, mucho del cine... cine, sí, como muy amateur en el sentido de salir con la cámara, improvisar en el montaje. Y empecé a hacer unos cortos donde empezaba a involucrar alguno de estos hallazgos que tenía en la basura. Y bueno, empecé a darle como una forma, mientras fui creciendo también, a mi archivo, porque no era solo la basura, era también una manifestación, era la toma de la facultad. Yo soy músico, metía como también mis recitales. También hacía poesía, en la poesía hablaba sobre basura electrónica, en las canciones hablaba sobre el apocalipsis y la contaminación y las crisis sociales. Entonces como que había lo de hacer poesía, música y estos cortos más, que después subí a YouTube en su momento, había algo como una urgencia de hablar, che, está creciendo la basura electrónica. Y yo tampoco tenía una conciencia de, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Era simplemente como arrojarlo así al... a mis pares, porque en realidad le hablaba a mis amigues, no es que le hablaba a los colegios o que le hablaba a las cooperativas. En ese momento era muy intuitivo y era como, che. Y en ese momento me convertí como, bueno, el del grupo que hablaba sobre basura electrónica, el que agarraba los monitores, y siempre había como un link con la memoria. Porque había algo de registrar, que mientras fui creciendo y en la facultad de cine y en... estando activo políticamente, que había un registrar, bueno, ¿para qué? Registrar para editar. Yo lo pensaba, siendo editor, que es mi trabajo, no me satisfacía el simple hecho de registrar basura electrónica. Bueno, ¿qué hacer con esto? Pensar, bueno, ¿qué está pasando? Hay, porque vos ves un monitor roto en la calle y de repente hay un montón de factores que puede ser abandono, mudanza y obsolescencia programada. Y creo que un poco progresivamente la película fue armándose a partir de estos pequeños cortos que fui haciendo durante esta década, donde me empezaron a aparecer ideas como el capitalismo, el trabajo, quién ensambla esos objetos que están tirados. Por fuera de mi nostalgia de infantil o adolescente, empecé a darle una dimensión más política al objeto, que no era el objeto por el objeto, sino también me interesaba esas razones de la obsolescencia programada, ¿no? Uh-huh. Este capitalismo feroz que vivimos. Y bueno. me parece muy interesante el ejercicio también de que haces en la película y que hacen muchos documentales, ¿no? De este tipo, de usar el cine para pensar, ¿no? Se nota y está puesto en la película de esa manera la idea de una construcción de las ideas también, ¿no? De un devenir de las ideas, de unas contradicciones de las ideas, de ir pensando con el espectador y pensando con los materiales y ir elaborando. Y otro ejercicio también, que tiene que ver con esto de decir la memoria y de la arqueología, ¿no? La arqueología se encarga de rescatar estos pedazos del pasado para en este presente reconstruir ese pasado, pero al mismo tiempo, vos con esto que hablas de las ruinas futuras, conectás también con el futuro, digamos, ¿no? Y con el los miedos a este futuro apocalíptico de que nos entrega un capitalismo en descomposición, digamos. Me parece muy, muy fuerte. Y bueno, van apareciendo a partir de esas derivaciones distintas cosas, ¿no? Te menciono algunas para que vos vayas hablando. Hay una conexión muy bella con la fábrica de iPhones, Foxconn, que es conocida la historia, pues digamos, en un momento empezó a darse la noticia de que había muchos suicidios en esa fábrica y a preguntarse por qué, y aparece un personaje ahí en la película que es muy, muy interesante. Sí, esto que hablas de la contradicción y de la reconstrucción de las ideas, a mí me interesaba no estudiar arqueología, ni antropología, ni ninguna ciencia social, pero había algo de la investigación intuitiva que me interesaba como plasmar en la peli, como no quería que sea un documental explicativo, informativo, donde yo venía al espectador a decirle: la basura electrónica existe porque nosotros somos una porquería y porque nadie se hace cargo y solo en Suiza podés tener plantas de reciclaje electrónico, que fueron cosas que me fui enterando, pero me interesaba algo de cuál fue mi fascinación también de pasar de ver un simple celular tirado en la basura a ver la memoria de un obrero poeta que ensambló ese iPhone en el 2010. Entonces hay algo de la historia de Xuli Xi que para mí fue... Xuli Xi es este poeta que menciona Ale, este trabajador de la fábrica de Foxconn, que bueno, Foxconn no solo ensamblaba iPhones, ensambló Nintendo, bueno, todos los objetos de electrónica se hacían ahí, pero bueno, fue muy famoso por el suicidio como un gesto de protesta, porque allá en China no pueden estar sindicalizados, viven adentro de la fábrica. Es otra realidad que, bueno, a partir de 2010, él fue el primero que era poeta y que se hizo conocido. Y se hizo conocido porque fue poeta. Después hay un montón de personas que se mataron, menores de 25, que nadie sabe quiénes son. Y él tuvo como esta inconsciencia de registrar su día a día en formato poema, y los amigos, luego de que él fallece, lo traducen al inglés y a partir de ahí su historia se hace visible. Y se hace visible en cierta forma, ¿no? Porque Foxconn, después de que él se suicida, empieza a tapar las ventanas para que nadie se tire. Como bueno, hubo algo de que nada cambió en realidad ahí adentro, sino cambió afuera, y bueno, se visibilizó, fue la BBC, bueno, esas cosas. Pero hay algo de cómo yo me enteré de su historia que me parecía que no quería integrarla como en un documental explicativo donde solamente doy la información, sino necesitaba algo de la fantasía también revolucionaria de bueno, de este arqueólogo que parece que está solo coleccionando basura. Uh-huh. Bueno, ¿qué le despierta este poeta? Bueno, se manifiesta en formato de fantasma digital en una cooperativa de reciclaje electrónico, y unos celulares dormidos empiezan como a sonar, y desde ahí empiezan a emerger los ideogramas de los poemas chinos. Ese dispositivo de ficción, fantasía, porque obviamente no salen fantasmas de celulares, empezó a tomar otro camino en la película, donde me interesó potenciar mucho el descubrir en vivo. Algo del descubrir en vivo, que es algo que me pasa a mí con la vida, que entre tanto horror, cuando pasa algo lindo, o ves un abejorro en una flor, como algo de ese descubrimiento científico, por así decirlo, ese juego, como hizo Gempa ahora con las transmisiones online, como mirá cómo se apasionan los científicos con descubrir una alga. Me gustó mucho como, bueno, con Archivo durante 12 años, cómo construir un arqueólogo que está en una primera persona del documental, con una voz en off que comparte sus pensamientos, pero que a la vez descubre que no sabe todo, que no sabe cómo hacerlo, que no tiene una guía, que entonces hay algo de la memoria de un obrero durmiendo en un celular en la otra punta del mundo, ¿no? Porque la peli se filmó en Argentina. Había lo de ese internacionalismo, por así decirlo, poético, de reivindicar no solo la poesía de él, sino también el internacionalismo de vincularnos y de empatizar, porque él tendría mi edad en ese momento, hoy en día. No necesitamos ver llorar a alguien en cámara o ver la foto de alguien en cámara para empatizar. Podemos leer su poesía y conectar con esa idea del mundo. Entonces hubo algo de todo este proceso, hacer una peli durante 12 años, la empecé a los 20, la terminé a los 32. También el mundo empeoró, la pandemia transformó bastante quizás una idea quizás solamente pesimista que tengo del mundo, como hay una idea pesimista, pero también hay una reivindicación a las luchas, de todas esas luchas invisibles, yo lo siento como una lucha invisible a la poesía. Entonces hay algo de ese registro que me empezó a interesar darle espesor, como no solo el descubrimiento en vivo y que sea entretenido para un espectador random, sino también de que de repente no vuelvas a ver un celular de la misma forma. Y no porque te sientas culpable porque usas iPhone o Android, sino de tratar de no solo pensar en el descarte electrónico, sino también quién va a escribir la historia en el futuro. ¿La va a escribir Elon Musk con sus satélites en Venus? ¿O la va a escribir un poeta de una fábrica de iPhone que fue esclavo de Steve Jobs? Entonces me empezó a interesar esta narrativa histórica, ¿no? ¿Quién la va a escribir? ¿La va a escribir Netanyahu o la va a escribir nosotros con las flotillas? Algo de poner en ese paralelismo con tantos medios de comunicación tóxicos y con tanta manipulación histórica, bueno, reivindicar la historia de Zhu Liji para mí era como escribir de otra forma la historia. Los poemas son hermosos y muy, muy políticos y tiernos y brutales. No, y pensaba recién, mientras hablabas, que hay algo también interesante en el registro también ya cada vez más masificado, ¿no? Porque todo el mundo tiene un celular, registra, y tenemos ruinas de imágenes ahí también, ¿no? Descarte de imágenes que por ahí en esa multiplicación se van devaluando, ¿no? O no pierden sentido. Entonces, hay algo en este ejercicio de editarlas también, de darles un sentido, una narrativa, de contar algo que tiene un peso político también, digamos, y unir contra ese devenir descartable, ¿no? Sí, total. Hay algo de este pensamiento del montaje que, más allá de que yo vengo trabajando en eso y quizás la peli es medio incisiva con eso, trabajé con Tati Masu González, que es compañera y compañera del colectivo Antes Muerto Cine. Hay algo de pensar el montaje como una herramienta del presente, ¿no? Ante tanto caudal, como vos decís, tantos GoPros perdidas flotando por el espacio, las cámaras que pierden los astronautas, tantos celulares perdidos que tenemos nosotros, tantos Google Drive llenos que no se recuperan, tantas imágenes de Google Fotos o de iCloud que están ahí esperando ¿qué vas a hacer con todos los cumpleaños, con tu gato, con la comida? Había algo de incluir a mi gato entre tantas cosas, pero también organizar esa información, tanto del terror como de la belleza. Tal cual. Creo que el montaje permite esa asociación, ¿no? No hace falta citar a montajistas soviéticos de comienzos de siglo para pensar que el montaje es una herramienta de investigación y de descubrimiento y de asociación para sentirse afectado por el cine. Que el cine no es como, bueno, que pasen las imágenes. Hay un ejercicio de asociación y de acumulación que es lo más difícil, que es lo que más me gusta y el desafío más grande de montar, de que, bueno, estamos en contradicción con las imágenes, hay tanto, pero ¿de qué forma poder decir lo que vos querés o intentar decir lo que vos querés? Y creo que hay algo del eso, yo puedo tener dos discos externos con gigas de imágenes de celu, pero ¿qué pasa si elijo 20? Y no 70 o 70.000. Entonces creo que cuando hice el ejercicio de ya después de 10 años estar haciendo la peli, bueno, podría sobreeditarla y que sea un plano solo, el plano del monitor del final, por ejemplo, y que simbolice lo que yo quiero. Pero había algo de, bueno, compartir entre lo lindo, lo feo, lo absurdo, que es un poco como veo el mundo, o sea, por suerte, creo. Puedo ver todavía algo de absurdo en todo esto. Pero sí, el montaje en la peli, también creo que no lo podría haber hecho con cualquiera, digo, alguien que sabe todos esos 10 cortos que hice yo antes de esta peli. No sé, creo que el trabajo con Tati fue clave también para... Porque yo hice 10 cortes de la película, hice 1500 pruebas, fue una perfo en vivo, después ahora es libro. Entonces trabajar con alguien que es más lento, Tati trabaja con planos largos, trabaja con otra intensidad del material, creo que encontramos ahí el equilibrio del montaje, y los dos estamos con esta política de, los dos damos clases, los dos damos talleres, los dos estamos todo el tiempo pensando en Palestina y ver un genocidio en vivo, entonces... En ese momento era ver el... Estaban bombardeando Gaza en pandemia, en ese momento, 2021, cuando editábamos. Entonces había algo, cómo editar, cómo ser sólidos con el montaje y no pasarnos, y que el exceso de imágenes esté organizado. Y que a la vez esté esa propuesta, ¿no? De vivir un mundo digital con exceso de imágenes. Claro. Así que fue todo un trabajo. Bueno, ahora estoy haciendo un libro sobre el proceso que... Ahora hablo rápido, pero por suerte en un libro queda... Manu, ¿cómo viene siendo el estreno? La peli ya se estrenó. ¿Cómo es el encuentro con el público también de una peli un poco rara, por decirlo rápido? ¿Y qué devoluciones fuiste teniendo? Sí, bueno, antes no lo comenté, pero yo soy parte de un colectivo, antes Muerto Cine, no solo con Tati, sino con cuatro amigas más, que nos conocimos en la universidad pública en el 2012, cuando yo era el loquito de la basura electrónica, ahí los conocí a ellas. Entonces hay algo como del cariño y de la amistad que está también en la distribución. O sea, nosotros hacemos del DCP los subtítulos, la distribución, mandamos mails. Bueno, Tati te contactó a vos, y hacemos prensa, tratamos de hacer todo. Y en ese hacer todo hay algo que es lindo y es estresante, es precarizante y a la vez satisfactorio, porque podemos hacer proyecciones en el Cacodelfia con invitades. Por ejemplo. Que quizás en otros lugares, nada, te descartan, o ni siquiera une como realizador va. Digo, a mí me encanta ir porque es el momento que tuve 12 años haciendo la peli y me encanta hablar con el público. Y como soy más lúdico o sociable, me interesa ver qué le pasa a la gente. No sé, en el estreno había un chico de 18 años que era familiar de una amiga y apenas terminó la peli, sala llena, sin pudor dijo... ¿Qué onda el gato? Levantó la mano y hay un gato, que es mi gato Pendrive, que está acá dormido. Es como el compañero del arqueólogo. Y es claro, quizás, simbólicamente lo que representa en la peli, pero el chico lo preguntó porque para él era nuevo ver que cada tanto aparezca un gato en una peli serie, en un documental. Y fue buenísimo. Yo, porque me encantan ese tipo de preguntas y me encanta la pedagogía, le empecé a preguntar, bueno, ¿y vos qué pensás? Dijo, no, contame vos. Y se armó algo como re lindo en un feedback. Eso fue la primera función y también hay algo lindo de que la peli, como es rara en su forma, pero también a la vez habla de algo muy cotidiano, que es la basura electrónica. Todos lo ven, mucha gente después sale de la peli y me manda fotos de la basura que ven para seguir acumulando, cosa de que no te canses nunca de ampliar tu archivo. Exactamente. Me extraña, Manu, me da intriga saber cómo vivís. O sea, estás sentado ahora sobre un monitor, arriba de una CPU del 98. No, me da mucha curiosidad. Por suerte está todo organizado, porque aparte de acumular, lo organizo. Nada, hice una instalación en Corea cuando me invitaron el año pasado y yo era mi máximo miedo, ¿no? Como cómo se percibe en Asia, fans total de la peli, nadie le importa Argentina. Dice, ¿cómo un argentino piensa en Asia? Porque nosotros, ustedes, no los tenemos ni en el mapa. Entonces hay algo de... Ahora estuve en Tailandia, que estuvo re bueno, y también como me dio un premio una cineasta china, Yang Menki, que yo era fan, y ella me dijo, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo? Hay algo de la sorpresa en Asia, de cómo un latino le importa Asia, y acá la misma sorpresa de por qué a un latino, o cómo llegaste a Xulixi, o cómo llegaste al poeta. Entonces en las funciones pasa algo lindo. Bueno, la primera no hicimos preguntas y respuestas con invitades, pero la segunda vino una arqueóloga, Laura Pei, del CONICET. Terminamos hablando de las naves que destruye Elon Musk para llegar a la Luna, porque le molestan algunos satélites que están muertos. Entonces el chabón está planificando destrucciones para investigar la Luna o Marte. Entonces fue interesante hablar con ella, que tiene un proyecto que se llama Arquescuela, que lleva disquets al colegio, y los colegios, los nenes no saben que es un disquete, dicen es un apoyabazos, claro. Es una llave. Entonces, hablando de esta distribución con invitades, este viernes vienen, mañana vienen los chicos de Ciberciruja, que es un colectivo que restaura basura electrónica, hace videojuegos, hace hardware, hackean. Entonces hay algo de, bueno, que no soy solo yo, ¿viste? Como no es solo mi idea de la basura electrónica, sino que un montón de gente está pensando, ya sea desde la arqueología, o de la reparación, o del hacktivismo, que es algo que, bueno, hoy no tenemos tiempo para pensar en eso, porque están pasando problemas terrestres, pero bueno, ¿qué va a pasar con la basura espacial? Bueno, todo el mundo de la basura acuática, de los satélites que caen, es otro tema. Pero nada, está habiendo muy linda recepción, a mí me sorprendió mucho la recepción en Asia, y ahora se va a pasar en Indonesia y en China. Entonces hay algo, y ahora nos vamos a Arica, muy cerca del Triángulo del Litio, a la peli. Entonces siento que encontramos un circuito alternativo que quizás no es el mainstream, por suerte, y nada, estamos encontrando cosas lindas, así ha aparecido gente que quiere hacer el libro, así que nada. Mañana en Cacodelcia, ahí a Metro del Obelisco, ¿a qué hora? 21 horas, pueden sacar entradas anticipadas o pueden sacarlas en puerta, y el próximo viernes también. El lunes sale la banda sonora, mañana hay invitados, nada. Antes Muerto Cine es el Instagram, antesmuertocine.com, están todas nuestras otras pelis previas a esta y muchas más. Muchas gracias, Manu, por la peli y por la comunicación, y éxitos en las proyecciones que vienen. Bueno, muchas gracias, Ale, gracias al espacio del programa y a la tribu. Aguante, sigamos resistiendo y difundiendo información piola. Abrazo grande. Abrazo. Pasaba Manuel Embalse, él es el director de Las Ruinas Nuevas, que se presenta mañana en el cine que está ahí cerquita del Obelisco, en esta ciudad de Buenos Aires. Ale, un abrazo enorme, porque se nos va el programa. Adiós. Que tengas lindo día. Hasta luego. Igualmente. El hijo de un primo mío dijo, che, el tío tiene un CD así de grande, que era un disco vinilo, un CD así de grande. Me encantaron las dos películas, quiero ir a ver. Una es hoy, la otra es mañana. Ahora vamos a estar difundiendo la información para quienes no llegaron a anotar. Nosotras, Pauli, tomemos nota de que son las 11 de la mañana, está Hernán Petris del otro lado. Estaban y dando vuelta por la casa, a quien tenemos que llenar de abrazos en este momento. Sí. Así que atate fuerte los cordones para subir a la montaña. Ahí nos vamos, sigan con toda la programación. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Nos reencontramos en las calles en un rato, obvio, pero obvio, mañana pero... en esta casita con parlantes a partir de las 9 de la mañana. Arena.